muchos amigos, cuya sinceridad es apreciada, me decían que a pesar de citar a Juan Calvino directamente de sus escritos y también algunos líderes calvinistas de hoy, que yo era capaz de tergiversar el calvinismo porque no lo entendía. Incluso después de una discusión detallada de 3 horas con amigos calvinistas, ellos me insistían que no entiendes el calvinismo. Entonces, ¿qué hay de la afirmación de que el calvinismo es el evangelio y el verdadero cristianismo? ¿Podrían multitudes de evangélicos maduros y fructíferos de alguna manera haber malinterpretado el evangelio y el cristianismo? ¿Debería ser el calvinismo un misterio para el cristiano común? Ese hecho, si es verdad, sería una prueba adicional de que el calvinismo no proviene de las Escrituras. ¿Cómo algo tan complicado pueda surgir de la palabra que dice que cada persona es capaz de meditar en ella día y noche? Salmo 1, 1 y 2. Si el alimento esencial que proporciona la palabra de Dios es el sustento diario de cada hombre para su vida espiritual, Deuteronomio 8, 3, ¿podría el calvinismo realmente ser el evangelio y el cristianismo bíblico al ser tan difícil de entender por los cristianos comunes? ¿Por qué debe ser tan complejo y al parecer tan esotérico que se necesiten años para comprender el calvinismo? Tal actitud podría intimidar a muchos de aceptar esta creencia simplemente porque un gran número de teólogos altamente respetados y líderes evangélicos lo aceptan. De seguro que la gran mayoría de los calvinistas son cristianos ordinarios. ¿Sobre qué base entonces, sin la experiencia y el estudio intenso que al parecer me faltaba, eran ellos capaces de comprender y aceptarlo? En cuanto a conocer el calvinismo, hay muchos recursos accesibles para cualquier persona que genuinamente esté interesada en consultarlos. Existen numerosos libros sobre el tema, tanto a favor como en contra. Los 5 puntos del calvinismo por Edwin H. Palmer, junto con libros de R.C. Sproul, John Piper, John MacArthur y A.W. Pink, C.H. Spurgeon y otros, son altamente recomendados por los líderes calvinistas. Los institutos de Calvino de la religión cristiana, así como otros de sus escritos y los de Agustín y John Knox y otros clásicos, también están disponibles. Además, los libros de Samuel Fix son de carácter informativo. El otro lado del calvinismo, de Lawrence M. Vance, es un tratamiento exhaustivo de más de 700 páginas con cientos de notas documentando sus citas.